Carol. Esa peñita buena, ya está aquí el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre. Para la gente que merecemos la pena. Para ti, para mí, para la gente del rock. Lo digo tantas veces que hasta me olvida. Se me olvida. Muy buenas, Roxana Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Terrasco. Hoy estamos arrancando con una gente que se llaman el Acarreaguerras. Sería ser la traducción más exacta que le encuentro al nombre de esta banda, que se llaman a estos thrashers estadounidenses llamados Warbringer. Que nos cantan, nos dicen en esta canción que hay una mano negra por ahí que se extiende. The Black Hand Reaches Out. No sé yo si hay una o hay un montón más, pero que las hay, a ver las islas, que dicen en las Galicias de nuestra amiga Silviña, a la que le damos un besito muy caluroso. Por la radio no se contagia coronavirus, ya sabéis. Aquí desde Pequeño Tenasco y desde Asalto Mata RadioRock.com solo contagiamos buen rollo, y buen rollo quieren contagiar también un buen montón de bandas que van a montar este fin de semana. Se montan varias cosas, pero nosotros nos hemos fijado en una concretamente, que es el Como en Casa en Ningún Sitio, un festival virtual. Vamos, un montón de bandas tocando desde su casa y extendiendo su música all around the pinche planeta. Yeah. Por eso este episodio número 208 de Pequeño Tenasco se llama Quédate en Casa Fest. Con K, todo con K, como Pequeño Tenasco. Se escribe igual Pequeño Tenasco que Quédate en Casa Fest. Vamos saludando ya a los pequeños y pequeñas ternascas, a los que tenemos ya, pues sabemos perfectamente que están escuchando en directo, porque los tenemos aquí en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu ternasca. Saludamos a Carlitos del programa Sobre la Dosis desde Venezuela, que nos dice que también están allá en cuarentena al otro lado del charco. Silviña, a la que ya hemos saludado. Tenemos también a Eli Creator, tenemos a Rubén desde Zaragoza, Logroño Power con el amigo Diego, en la capital el amigo Lokis. Y vamos a hacer un breve inciso, porque tenemos también a un pequeño ternasco, pero al teléfono. ¿Qué pasa, Arturo? Muy buenas tardes. Hoy te podemos saludar absolutamente en directo y con tu voz. Ahí, ahí, ahí. Venga, ahora. Bueno, tío, el directo. Ahora seguimos contigo. Bueno, pues la primera sección del programa de martes a jueves. Vamos a tener que pensar entre toda la tribu Chanasca cambiarle el nombre a la primera sección. Porque no todos los días es una noticia tonta, como por ejemplo hoy, que de tonta no tiene nada. Quizá se produce por la tontada esta de que estamos padeciendo el coronavirus, que ya nos enteraremos, si nos llegamos a enterar algún día, de por qué. Pero bueno, por esa tontada, entre comillas, pues hay mucha gente que no solamente estamos nosotros amenizando aquí el encierro, la clausura al personal, sino que las bandas de rock, que son uno de los colectivos más afectados por toda esta pandemia de virus y pandemia de tontería, para mí, está ya en mi opinión, la tontería instalada, pues bueno, que se han decidido pues a que su música siga sonando y además que anime y alegre y haga más llevadera esta clausura a todo el mundo que les quiera escuchar. Y bueno, ya habéis oído que tenemos a Arturo, los saludamos otra vez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bastante bien. Arturo, cantante de una de nuestras bandas favoritas como son Básico, y que es una de esas bandas que van a estar, a ver que lo diga bien, en el Como en Casa, en ningún sitio, streaming show o streaming rock, o ¿cómo se llama streaming completamente? Rock. Streaming Rock Fest. Streaming el Rock viernes. Fest, muy bien. Eso es, desde el viernes. ¿No empezaba hoy ya? Bueno, sí, hoy empezaban ya con algunas actuaciones, pero vamos, como yo sé que voy a tocar el día 20, quizá le he metido más empeño que otra cosa, pero yo creo que sí, que empezaban desde el jueves, sí. Sí, yo creo que en el cartel pone 19-20, sí, es cierto. 21 y 22, o sea, nos toman el relevo a Pequeño Ternasco hoy, y ya se encargan ellos de que la gente esté surtida de buen rollo y entretenimiento, sí, hasta el lunes que viene. Bueno, una movida que se va a poder seguir. Explícanos tú, por favor, Arturo, que para eso, entre otras cosas, aparte para saludarte, para que nos expliques. Pues. Esto ya no es la primera vez que se hace, ¿no? Pero ahora, con el título este del festival, de Como en Casa en Ningún Sitio, sí, creo que es la primera vez. Lo hicieron, creo que hace 4 o 5 días, y han renovado, ¿no? Entonces, otra vez el fin de semana, pues un poco acercar la música de las bandas que no podemos tocar en directo, que hemos cancelado nuestros conciertos por culpa del dichoso virus, pues es una pequeña muestra para que la gente esté más entretenida. Hay muchas horas a lo largo del día, y gente que tiene críos y tal, y yo creo que siempre el rock and roll es una buena fórmula para pasar lo mejor posible, ¿no? Entonces nos hemos unido varias bandas, nos han hecho una especie así de parrilla para poder ir tocando, máximo media hora, y evidentemente no voy con toda la banda, lógicamente, lo hago desde casa, pues con una guitarra acústica y alguna versioncilla que la gente conozca y canciones propias, pues pasaremos un ratillo diferente. La verdad que con muchas ganitas de que llegue mañana. O sea que realmente el fin de semana, bueno, sí, el fin de semana pasado yo tenía conocimiento de que había habido bandas que ya habían hecho esto, pero ahora ya es un poco como más organizado, ¿no? Antes era un poco la guerra por su, o la batalla. Eso es, cada uno por solo, ¿no? Ahora sí, ahora yo creo la gente está viendo que, oye, se está viendo que hay estas son muchas horas de día viendo nada más que televisión o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena iniciativa y los artistas sobre todo están respondiendo. Sobre todo hay un comentario que hizo Iracho, que lo estuve viendo el otro día, y es cierto, ¿no? Porque hay bandas, no nosotros, nosotros vivimos de nuestro trabajo laboral, por suerte tenemos trabajo, aunque ahora estoy de vacaciones forzadas, pero sí que hay muchas bandas que sí que están despuntando y que sus únicos ingresos son los conciertos, ¿no? Y en ningún sitio he escuchado qué tipo de ayudas pueden tener estos artistas que no tienen un trabajo como yo, o sea, en este caso de que yo no dependo solamente de la música. Entonces, sí, de hecho hizo esa reflexión y la verdad que no sé si hay algo o algún tipo de ayuda para todas estas bandas de rock, que lógicamente sus únicos ingresos son sus directos. En Alemania han propuesto, han hecho una promesa, por lo menos han hecho una promesa en Alemania, pero en el resto de los sitios yo no he oído nada, la verdad. Por eso, que hice una reflexión bastante que no había pensado en ello, precisamente porque yo no dependo de la música para vivir, ¿no? Yo tengo mi trabajo y ojalá fuera al revés, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco dan ningún tipo de ayuda o de, yo que sé, algo para ayudar a los músicos que verdaderamente se quedan sin gira, digamos, de verano, o cierran o cancelan sus conciertos, son la única manera de sus ingresos, ¿no? Y un grupo de rock mueve muchísima gente, no solamente los componentes de la banda, ¿no? Entonces sí que es una pregunta al aire que si alguien puede contestarla, pues también está bien, ¿no? Y bueno, y luego la iniciativa de todo lo que sea música es entretenimiento, ¿no? Y lo mejor para cuando uno está confinado de esta forma, yo creo que la música te abre el alma y te hace entender las letras que a lo mejor no prestarías atención. Y con esta situación que estamos pasando, ¿no? Yo creo que es bastante importante, ¿no? Que la gente escuche y se las lleve cada uno a su terreno, ¿no? Las canciones. Ajá. Bueno, te manda Charlie Rock and Roll, tu querido Charlie Rock and Roll. Te manda un gran abrazo. Y ya se me ha ido a mí el santo al cielo, me cago en la leche. Oye, yo te lo recuerdo, ¿eh? Ah, sí, a las seis y media el viernes. Ya. Ya está. Ya estoy centrado otra vez, ya he vuelto en mí mismo. Nada, la principal pregunta de la gente era cómo se podían enganchar, dónde tenían que conectar para ver esto. Sí, mira, esto evidentemente para que sea una cosa económica y salga bastante mejor, porque el streaming es, o sea, dentro de lo que cabe, el streaming es caro, ¿eh? O sea, tú tienes que contratar, entiendo que la gente de que organizan el festival tienen algo poderoso, digamos, a nivel redes para poder hacer este streaming, porque nosotros lo hacemos cada uno desde nuestros portales digitales. Yo voy a hacer en directo por Facebook a la hora que me corresponde, que es a las 6:30, y a la vez también en Instagram. O sea, esa final son las redes de cada grupo los que van a estar. O sea, entiendo, perdóname que te interrumpa, Arturo, entiendo que sí. Cada uno con vuestros medios. Con nuestros medios digitales. Y se está utilizando la red social Facebook, y lo que no sabía yo es que por Instagram también se podían emitir. Instagram, es que es más, es que la gente lo está haciendo mejor en Instagram porque el retardo es menor. El Instagram está siendo, la verdad, que está siendo una sorpresa. Yo he escuchado ya varios conciertos y varios cantautores, y la verdad que van bastante bien. Tú sabes, muchas veces el audio llega antes que lo que esté tocando, por ejemplo, el instrumento, ¿no? Pero Instagram, sin embargo, sí que se acerca bastante. Facebook no. Facebook tiene ese retardo y yo creo que es bueno, evidentemente el sonido sí que entra bien, porque entra bien, pero sí que viendo las imágenes que saldremos sí se verá ese retardo. Pero Instagram, sin embargo, por eso lo están utilizando. Parece que es como más coordinado en ese sentido, ¿no? Las manos al tocar la guitarra y con la voz. Así que invito a que cojan las dos. Nosotros, yo saldré en las dos redes que tenemos, en Básico Rock, tanto en Facebook como en Instagram. Pues ya hablaremos fuera de micro de cómo cojones se hace para emitir por Instagram, porque yo hasta estaba pensando, pero claro, es que conforme lo he pensado, tú mismo lo acabas de comentar, o sea, Facebook no es tan buena herramienta para hacer directos. Había pensado incluso en, porque la gente no tuviese que ir a buscar a la red social de cada uno, ofrecer una página en Facebook, por ejemplo, para centralizar todo, o sea, les daba, por ejemplo, rol de editor a cada una de las bandas que van a tocar y podían emitir todos, por ejemplo, a través de Asalto Mata Radio Rock. Que digo yo, claro. Si tuviera yo la iniciativa. No sé. No, pues eso es cuestión de contactar, de que contactes con la gente de que ha hecho el festival y si se puede hacer de esta manera. Pero es que si no funciona bien en Facebook, ¿para qué lo voy a hacer? Tenemos seguidores, cuna de seguidores es en el Face de la emisora. En el Instagram tenemos, no llegamos a 600. Entonces, claro. Evidentemente es mucha más mayor difusión desde Facebook, pero si no funciona bien la herramienta, tal y como lo he pensado, la descarto porque no. Claro, si es que el Facebook, yo he visto un mogollón de conciertos en Facebook, y si ya son hechos anteriormente, si los escuchas perfecto. ¿Me explico? Sí que se ve la imagen con la grabación. O sea, pinchas en un vídeo de los que hayan echado en Facebook y lo escuchas bien, pero lo que es en online, en directo, sí que tiene ese pequeño retardo que Instagram no tiene. Entonces yo creo que la gente está decidiendo, los músicos están decidiendo más poner Instagram que Facebook. Pero yo en todo caso lo haré por las dos. Y evidentemente toco con la guitarra en directo, con la voz en directo, sin ningún tipo de micrófonos y sin nada, simplemente está a capela, como se ha hecho toda la vida las canciones, ¿no? Así que os espero que estéis ahí pendientes y que veáis a no solamente a los básicos, lógicamente, a las demás bandas. La verdad es que va a ser. Hay un frascal de bandas, hay un montón. Claro, montón. Para cuatro días, pues calcula, tiene que haber un buen montón. Incluso, y todavía, desde aquí os lo digo, todavía hay huecos libres. Si contactan por medio de la página web de ellos, todavía hay horas libres de poder tocar en todo el fin de semana. O sea que la gente, artistas, músicos, humoristas, cómicos, etcétera, da igual, o sea, monologuistas, todos pueden intervenir, aunque está más orientado hacia la música, pero sí que abren bastante para. Esto se trata de entretener a todas las masas que estamos encerrados en casa, y yo creo que todas esas iniciativas son de puta madre, la verdad. Bueno, pues como nos dices que tú vas a tocar en acústico, nosotros vamos a poner una en eléctrico, de los básicos, ¿eh? Vamos a... Perfecto, perfecto. Venga, ponemos esta y ya, fíjate, te ahorramos una faena. Muy bien. Esta ya no la tienes que cantar. Vamos a escuchar Miseria, que me parece un título más que adecuado para definir esta situación, o un apelativo más para adjudicarle a esta situación de miseria que nos están haciendo vivir, más que miseria, miserable. Absurdo o impuesto, mejor dicho, encierro. Así que agradeciéndote que hayas, bueno, que hayas, que te llevo dando la tabarra toda la mañana. No te preocupes, nunca es tabarra, es trabajo, se llama. Trabajo, darte faena para que no estés inactivo, ¿eh? Pues bueno, efectivamente. Vamos a escuchar ese Miseria, incluido en el último trabajo de básico diagnóstico, básicopatía. Muchísimas gracias, Arturo. A vosotros, como siempre. Aupai. Asalto mata al poder. Gracias, compañero. Hasta luego. Puedes escapar, mirando todos lados, buscando el agujero por donde al fin saltar. Te piensas intocable, que no te va a rozar, pero ella siempre vence, te atrapa lentamente. Solo queda esperar y gritar. Tú no quieres admitirlo y te engañas a ti mismo. Pues os recordamos nuevamente, pequeñas y pequeñas ternascas y toda la gente que nos escucha, que sois mucha cada día conforme está pasando este cautiverio, cada día más gente nos escucha en directo. Que como en casa en ningún sitio, este festival que empieza esta tarde, continúa mañana, pasado y al otro. Grandes bandas, grandes músicos, extendiendo su música vía streaming para todo el pinche planeta. Y ya que no está pequeño ternasco, de aquí al lunes que viene, pues bueno, con eso os saliváis también, ¿eh? Más pequeños ternascos a la escucha. Saludamos a Javi Truman para el latao. Y en directo también el amigo Rafalillo. ¡Aupa! Encuentras la salida y te defiendes sin más, curándote las heridas, no sabiendo que nunca van a cicatrizar. Sabes que la pelea no la vas a ganar, que tu rival es duro, se apodera de todo y no lo vas a poder derrotar. Destruyendo tus cimientos, devorando tus recuerdos, no. ¿Crees que contigo no puede ya? Nos comenta por aquí nuestro pequeño ternasco Carlos desde Venezuela, que dice que imagino que el Wacken, Grasshopper, Summer Breeze y demás festivales van a ser suspendidos. El Wacken probablemente no, si es que realmente en junio esta situación tiene que estar solventada ya, se supone. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de La Tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y / Ternasco con K rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Canciones no aptas para metal cuñaos. Saludos también para Merche, aquí en Zaragoza, que también está a la escucha. En el momento que escuchamos, estamos ya en una de las secciones que a mí particularmente más me gusta del programa, espero que a los demás también, canciones no aptas para metal cuñados. Les había perdido la pista al cuarteto liderado por la poderosa Skin, a los Skunk Anansi, una de las bandas en la lista negra de cualquier metal ameba. Sacaron en febrero este nuevo single que estás escuchando para promocionar su gira inglesa, hecho que van a tener que posponer hasta nueva orden. Claro. Este nuevo sencillo se titula This Means War. Esto significa guerra contra el puto bicho. Buenas tardes, Des. Yeah!

saltomatarradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Viajamos ahora hasta Araná para escuchar a una gente que se llama Palmar de Troya, aunque creo que Palmar de Troya está en la provincia de Sevilla, pero bueno. Como no me sé al dedillo la geografía andaluza, si son de Granada, son de Granada. Como te digo, se llaman Palmar de Troya y acaban de editar su, o de lanzar su primer EP, su EP debut, de título homónimo al nombre de la banda, para esta formación granadina de post-hardcore. El tema que estás escuchando es elegido como sencillo y se titula Dystopian Blaster. Palmar de Troya, sonando Pequeño Tornasco. Nos decía nuestro pequeño Ternasco Lokis que le estaban molando estos Palmar de Troya. Pues los que suenan ahora te van a molar más, entre otras cosas porque tú los has pedido. Son The Black Dahlia Murder. Y su tema Child of Night. Se

dibujó una imagen que muestra tres ojos y varios caracteres kanji y la colocó protegiendo el papel. Algunos propietarios de tiendas usan imágenes de ojos para dar la impresión de que están atentos a posibles ladrones, explicó Itachibe. Los kanji implican que si alguien se lleva un papel, un monstruo hambriento los perseguirá y los devorará. Y continúa el astuto comerciante. Lo hice como una broma, pero ha funcionado genial. Como la gente estaba robando papel higiénico, quería que esto les sorprendiera por completo y pensarán que podrían estar maldecidos o malditos. La gente es muy supersticiosa en Japón. Pues parece que ha tenido efecto, porque ya no ha vuelto a producirse ningún robo, ya que la gente ve los dibujos y huye. Y huye también es el título del primer sencillo tras su publicación a finales de 2019 de los power metaleros donostiarras Driver New. Como os digo, estos muchachos lanzan por fin el primer sencillo de su debut en larga duración. Un disco con, atención, 18 temas. Este para el confinamiento viene que te cagas. Y tiene por título Proyecto Dagda, un acrónimo del cual no sé el significado. ¿Qué magda? Lo dejo ya, que cuando lo escuchen me van a matar los muchachos estos de Driver New. ¡Huye! Pregunta a Charlie que cuál era la maldición. La maldición es los símbolos, la simbología está kanji, que es una tradición malévola del país del sol naciente. Y dice, claro, si se lo ponen, le puede entrar la maldición por el ojete. Ya les puede dar miedo ya. Piedras que te encuentres en el camino, con más o menos esfuerzo que los demás, recuerda que siempre podrás llegar a tu destino. que se llama Aprende Inglés en 15 pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Pues no nos movemos de Japón en las bizarradas, pero hay que destacar, Rosa Rosae, que hemos vuelto a encontrar una que no tiene que ver con el monotema. ¡Sí, señor! Pequeño Ternasco la ha vuelto a conseguir. Bizarradas que no tienen que ver con el puto coronavirus. Vamos allá, Rosa Rosae, vamos a por ese titular. Detenido por robar 5.800 sillines de bicicleta durante 25 años. ¿Les ocurre cada cosa coleccionar? Está claro que esos sillines de bicicleta no tenían dibujitos kanji. No. O vamos, o será de los pocos japoneses que se pasa por el forro las maldiciones. La policía de Osaka ha detenido a un camionero de 57 años que ha pasado casi la mitad de su vida robando sillines de bicicleta. El 29 y 30 de noviembre de 2019, Hiraoki Suda sustrajo, que se la suda, lo que sustrajo dos nuevos objetos de deseo en una estación de tren y un aparcamiento de la ciudad de Osaka. Las piezas robadas estaban valoradas en aproximadamente 8.000 yenes, que son unos 65 euros. Hiroaki fue grabado con las manos en la masa por una cámara de seguridad, lo que permitió su identificación y posterior detención. Lo que no imaginaba la policía es que al registrar un almacén alquilado por el señor Hiroaki Suda, iban a localizar otros 5.800 sillines. Hiroaki finalmente confesó que durante los últimos 25 años se ha dedicado a hurtar este elemento de las bicis en Tokio y en Osaka. El hombre dijo que comenzó a hacerlo para aliviar el estrés del trabajo y que después, poco a poco, resultó siendo algo sumamente divertido, a la vez que muy, muy, muy adictivo. Si lo llegan a pillar haciendo esto en Texas, ya te digo yo que le aplican la inyección letal. Lethal Injection, estos son los Rays. Tras Metal Old School, con este power trio galego que anda estrenando su tercer trabajo discográfico, un EP al que han titulado Grave for the Weak, Tumba para los débiles. Joder, pues vaya momentito también que han elegido para poner título a su nuevo trabajo, del que escuchamos el tema que lo abre, este Lethal Injection. ¡Los Reyes sonando en Pequeño Ternasco! No me he fijado quién lo dice, pero preguntar aquí en la tribu Ternasca si luego las bicicletas esas se las vendían a las monjas. Que les gusta meterse con las bicicletas sin sillín por los caminos. Down! my war by lethal injection. AsaltoMataRadioRock.com. Los que estaban sonando de serán Reis, R-A-Z-E, de Galicia. Parece que el compañero está teniendo algunos problemas de conexión. Bueno, sexto día de encierro ya. Llevamos ya unos cuantos días de crisis, con crisis real ya que nos afecte a todo el mundo. Pues esta semana, estos seis días, ya que lo estamos compartiendo toda la población. Ya teníamos casos de compañeros como nuestro pequeño ternasco Dani del programa La Fauna, que llevaba confinado unos días porque un familiar suyo se había contagiado de coronavirus. Y poco a poco, pues como la enfermedad se está extendiendo, pues a quien más, quien menos, como le ha pasado a Silviña en la tarde de ayer, o me ha pasado a mí esta misma mañana, pues estamos teniendo pérdidas. Silviña mucho más directa que yo, pero bueno, a mí, por ejemplo, he estado hablando esta mañana con un muy buen amigo que ha perdido a su padre, no por el coronavirus, pero sí que el hombre se fue a morir justo el sábado, que fue cuando se empezaron a cerrar todas las movidas. Y evidentemente no lo han podido ni velar ni enterrar con el tema del coronavirus. Bueno, tenemos multitud de casos, todos, quien más, quien menos, vamos a tener a alguien cercano o a alguien que conozcamos o que tengamos especial cariño que se va a ver afectado por toda esta mierda que significa el coronavirus y sus consecuencias. Yo estoy convencido de que nos vamos a quedar sin saber cómo se ha originado. Está claro que Wuhan no fue el laboratorio de la ciudad china, pero que sí que fue el primer sitio en el que se, yo digo, introdujo. Algunos, la mayoría dirán que apareció, yo digo en el que se introdujo. Como por ejemplo aquí en Aragón, que los primeros tres fallecidos fueron en una residencia de ancianos. A ver, de esos ancianos o de sus cuidadores, quién había estado en China o en Italia. Nadie, así de claro. Pero en fin, no nos queda otro remedio que echarle paciencia. Y con la canción que cierra los jueves, que es la del Boni, ya lo sabéis, vamos a poner una que ya sonó. Estoy convencido de que ya sonó, pero que me parecía muy, muy necesaria hoy. Y si cuentas hasta 10, respirando. Yeah. Efectivamente, va a haber que armarse de paciencia y contar en innumerables ocasiones hasta 10 para que no se nos termine por ir la flapa a todos y nos dejemos llevar por la ira, por el resentimiento, por el hastío, por cualquier sentimiento negativo que es más que normal y comprensible incluso, ¿eh? Pero lo como nos dice el Boni en este tema que era el corte número 8 del último disco de los Barricada, de los Flechas Cardinales, mejor contar hasta 10. Los jueves cierra el Boni en Pequeño Ternasco. Y feliz día del padre. No podemos ir, pero sí que nos podemos ir a Cascala. Metafóricamente hablando, porque nadie nos vamos a ir tan lejos, haya o no haya coronavirus. Así que bueno, Rosa, Rosae, nos despedimos. Muchos besos, abrazos, hasta el lunes y cuidados mucho. En la sintonía de saltomatarradiorock.com, hoy no va a haber Rock Nación porque en su emisora allá en León también han cerrado, pero sí que va a haber un nuevo episodio de Mr. Virus con mi buen compañero y amigo Raúl García, que normalmente hace el programa los viernes, pero que esta semana se está dedicando a hacer desde su casa episodios de una hora cada día. Así que hoy, después de Pequeño Ternasco, nada más acabar, lo vais a poder disfrutar. Muy recomendable, un auténtico entendido en música. ¡Me voy! ¡No vamos! Como siempre, si estáis medio dormidos y metro en el tren, cerrados en vuestra casa o en latas con la cosa, mejor escuchando Pequeño Ternasco, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, cuídense.